La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y en este momento la actualidad tiene que ver con la reunión que el alcalde de Tudela y su equipo de gobierno mantuvieron reuniones esta última semana con 18 clubes y asociaciones deportivas de Tudela para conocer la opinión sobre las prioridades de dotación deportivas en la ciudad. El pasado lunes 4 de junio se procedió a una votación de los 18 clubes o asociaciones deportivas, acudían 11 y el resultado fue 8 votos. Hubo a favor de invertir los 3 millones para instalaciones deportivas en lugar de para la construcción de un nuevo polideportivo. 2 votos fueron en contra y hubo una abstención. La pregunta fue, en caso de ser posible, la pregunta que se les hizo a los clubes fue, ¿considera su club a quien representa que preferiría que la enmienda adjunta incorporada a los actuales presupuestos generales del Estado, ahora en trámite, pudiese recoger en el texto o ser interpretada por el Consejo Superior de Deportes como un convenio con el Ayuntamiento de Tudela por importe de 3 millones de euros para instalaciones deportivas, pudiendo de este modo dedicar dicho importe a diferentes instalaciones existentes o nuevas en la ciudad? Eneko Larrarte, alcalde de Tudela, menuda la pregunta, ¿eh? Bueno, yo creo que es bastante sencilla, es decir, es preguntarles a los clubes si consideran que la necesidad de la ciudad se centra en un nuevo polideportivo o la necesidad de la ciudad se centra en, o es prioritaria, el acometer otro tipo de reformas y abordar otras instalaciones antes que ese nuevo polideportivo, sobre todo una vez en que ya el actual equipo de gobierno tenía consignación presupuestaria para acometer la reforma del actual. Hay un compromiso con la Liga Nacional de Fútbol Sala para que la Aspilvidal pueda competir a lo largo de este ejercicio y entendiendo nosotros como equipo de gobierno que además supondría hipotecar la inversión en infraestructuras deportivas de la ciudad pues para unos cuantos años porque esa enmienda parlamentaria, que bienvenido sea, cualquier dinero venga de donde venga, de los grupos que sean para Tudela, no cubre el coste de lo que supone un polideportivo como el que pueda o pudiera necesitar Tudela, sino que simplemente asumiría el 40 o el 50% de ese coste, que es importante, pero la ciudad tendría que invertir otros 3 o 4 millones que dejarían en situación muy delicada el poder invertir en otro tipo de infraestructuras deportivas. Esa fue fundamentalmente la pregunta que realizamos, solo que sí que intentamos hacerla describiendo pormenorizadamente la situación compleja en la que nos encontramos, no tanto a nivel local, sino a nivel de política general, con unos presupuestos del Partido Popular, con un nuevo gobierno, con unos presupuestos que están en trámite y, por tanto, todo eso pues queríamos que estuviese también reflejado dentro de la propia pregunta. ¿Me puede resumir? Está intentando entender la respuesta que me ha dado. Pero ¿cuál es el objetivo de esta aclaración que nos está dando? A ver si le puedo entender, que no le he terminado de entender. ¿El objetivo de la pregunta? De la respuesta que me ha dado, que como lo ha alargado tanto, lo que quería... Bueno, lo que intentábamos comprender, entender es si los clubes deportivos de Tudela consideran que es prioritario invertir en un nuevo polideportivo o es preferible invertir en las diferentes infraestructuras o realizar otras infraestructuras nuevas que no fueran un polideportivo. Esa era la pregunta. Perfecto. Hasta ahí todo claro. Entonces, en la pasada semana, la información que a nosotros nos llegaba es que como la inversión tiene una partida nominativa, no puede dedicarse a otra cosa que no sea el nuevo polideportivo. ¿Hasta ahí es cierto o es falso? Pues hasta ahí yo creo que no es cierto o no responde a toda la verdad. Yo leo la partida y para empezar pone convenio con el Ayuntamiento de Tudela para construcción de polideportivo. Tampoco dice que sea nuevo polideportivo y tampoco dice que sea un pabellón polideportivo. También puede ser un complejo polideportivo. Y ha habido inversiones en otras localidades que han sido complejos polideportivos que, por ejemplo, suponían una piscina más pistas polideportivas, ¿no? Es decir, bajo nuestro punto de vista hay dos cosas que Unión del Pueblo Navarro, en la rueda de prensa que hizo la semana pasada, el viernes, si no recuerdo mal, o el jueves, no tuvo en consideración. En primer lugar es la propia interpretación de la enmienda, que la tiene que hacer el Consejo Superior de Deportes junto con el Ayuntamiento de Tudela. Y en este momento el Pleno del Ayuntamiento de Tudela tiene una interpretación clara respecto a eso. Y luego, en segundo lugar, a lo largo del fin de semana, y ahora mismo simplemente leo un titular del diario El País, que dice el PP amenaza con enmendar ahora sus propios presupuestos generales. Es decir, la propia portavoz del Partido Popular viene a enmendarle la plana a la opinión que dice UPN de que ya no se puede modificar esa partida, cuando es el propio Partido Popular quien dice que se pueden modificar todavía en trámite del Senado, se pueden modificar esos presupuestos. Con lo cual yo creo que no es que lo desmienta el alcalde, sino que es precisamente quien elaboró los presupuestos, el propio Partido Popular, quien dice que todavía queda trámite para poder modificarlo. Uh-huh. Otra de las cuestiones que también queda en el aire, entendemos que desde su grupo político, cuando se propuso desde UPN lo que estaban explicando, ¿no? En el momento de las enmiendas, ¿qué motivos tenían para que votaran en contra de esa enmienda? Nos decían desde UPN que no entendían cómo desde Unidos Podemos habían votado en contra de que esa inversión de 3 millones de euros viniera a Tudela. No, desde Unidos Podemos, bueno, en primer lugar, nuestro equipo de gobierno, independientemente del grupo concreto, lo componemos tres, ¿no? Es el Partido Socialista, Tudela Puede, Izquierda Esquerra. En el momento en que nos enteramos de la existencia de dicha enmienda, y nos parece una injerencia en lo que es la política municipal, nos encanta que alguien se preocupe por Tudela, pero nos gustaría que también contara con Tudela a la hora de preocuparse por Tudela. Y nosotros entramos en contacto, nos enteramos primero por la prensa de la existencia de esa enmienda de 3 millones para un polideportivo. Nosotros entramos durante el periodo en que existía posibilidad de modificar por parte de los proponentes, en este caso de Unión del Pueblo Navarro en el Congreso de los Diputados, les mandamos un correo electrónico explicándoles lo que decían los informes técnicos, lo que entendíamos que la situación de maduración de la propia reforma del actual polideportivo y otra serie de cuestiones, y lo que hubo fue una callada por respuesta. No hubo ningún tipo de interés por negociar o por hablar sobre cuáles son los intereses de la ciudad. Y lo único que hicimos este lunes pasado fue constatar que el deporte de Tudela, de una manera mayoritaria, con un 72,7%, bueno, pues plantea que prefiere una inversión versátil o una enmienda presupuestaria versátil que no para ser dedicada a un nuevo pabellón polideportivo. Eso se lo intentamos hacer entender a UPN, pero no quisieron aceptarlo, y en ese sentido nos parece de una irresponsabilidad mayúscula, ¿no? De los 18 clubes han votado a favor 8, o sea que los que han votado a favor es menos de la mitad. Sí, lo que pasa es que en las elecciones yo creo que a mí me gustaría en las elecciones que me votase el 72% de la gente que viene a votar. Es decir, la participación fue de un 61% y de ese 61% el 72%, casi el 73%, votó a favor. Hubo tres clubes que no acudieron, que habían confirmado que iban a acudir. Uno de ellos sí que me pudo dar la razón, y es que le había surgido un funeral y se había tenido que ausentar, y con los otros dos no pude contactar antes de la misma votación. Pero vamos, me parece que con una participación del 60%, que es una participación como la que en ocasiones nos encontramos en elecciones municipales o forales o europeas, y una mayoría del sí del 73%, es una representación importante de lo que dice el deporte de Tudela. Una de las cuestiones, escuchábamos palabras también, Jesús Marquín hacía un vídeo y podíamos escuchar a Jesús Miranda, presidente del Tudelano, y él lo decía claramente, ¿no? De esa propuesta, pues que el Ciudad de Tudela, pues que es una ruina. Bueno, es que la realidad es que el Ciudad de Tudela es prácticamente una ruina. Es que las piscinas municipales del Ciudad de Tudela son unas piscinas que no responden a las necesidades de la ciudad, no tienen apenas césped, los vasos de las propias piscinas son ya muy viejos, tienen algunos problemas, tienen deficiencias, nos encontramos un patinódromo que no ha sido mantenido durante multitud de años, nos encontramos campos de césped artificial que fueron ejecutados en una zona donde quizá no debieran haber sido ejecutados, y ello implica que en algunos de los casos tienen zonas que se hunden. Nos encontramos que las instalaciones en las que está el Club Deportivo Lourdes tampoco responden a lo que deberían responder, o nos encontramos que hay un estadio Nelson Mandela en el que las pistas de atletismo pues carecen de los mínimos de seguridad que tienen para que los atletas puedan competir sin riesgo de lesión, ¿no? Esa es la realidad de las instalaciones deportivas que tiene la ciudad. y también un polideportivo que necesita o una reforma o hacer un nuevo polideportivo. Y con todo ese panorama, nos parece que lo que necesita la ciudad sobre todo es flexibilidad para poder ir acometiendo unas u otras reformas y además hacer proyectos más a largo plazo y no por imposición de quien ni ha preguntado a los clubes ni ha contado con quien hoy tiene la responsabilidad del equipo de gobierno en este ayuntamiento. Por lo tanto, su acción a medio corto plazo, ¿cuál va a ser? Bueno, pues nosotros vamos a seguir trabajando en mantener todas las vías abiertas, es decir, vamos a seguir manteniendo la mesa de contratación para la reforma del actual polideportivo hasta el momento que en el que dar un paso más pudiera ser un camino de no retorno o supusiese un coste indemnizatorio para el ayuntamiento. Vamos a entrar en contacto con el Consejo Superior de Deportes, tendemos la mano y apelamos a la responsabilidad de UPN para que también en el trámite en el Senado sean capaces de hablar con el Partido Popular para flexibilizar, tal y como han solicitado los clubes de Tudela, esa enmienda parlamentaria. Y también seguiremos trabajando para tratar de obtener financiación a través de otras fuentes de financiación, como es los propios presupuestos del Gobierno de Navarra o esos 100 millones que esperamos que sean liberados próximamente por el Estado para poder gastar en Navarra, y ya hemos hecho solicitudes para que parte de esos 100 millones que vienen de la revisión del convenio económico entre el Estado y Navarra, bueno, pues puedan ir a infraestructuras tanto deportivas como educativas de la ciudad. Ese es el trabajo que vamos a mantener en el corto plazo y mantendremos informados a los clubes, probablemente convocando un consejo del deporte en próximas fechas. Buena papeleta la del nuevo concejal de deportes que acaba de estrenarse y que estaba también en esa reunión. Nos acompaña ya, vamos a comenzar una entrevista con el presidente de los empresarios de la Ribera de AER, de Domingo Sánchez, que nos acompaña, que ayer aprobaban las cuentas para este 2018 y aprovechando el momento nos decía que quería saludarle, incluso hacerle alguna pregunta al alcalde de Tudela, no lo desconocemos. Domingo Sánchez, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, me permitiré a Chomín que diga a Chomín, ¿no? Porque sí, sí, no me va a salir lo de Domingo. No. Bueno, todo el mundo me conoce por Chomín. Respondo a las dos nombres, respondo. Le estaba escuchando, que parece en eco lo que estás diciendo, evidentemente, totalmente lógico. Yo entiendo perfectamente que ese recurso, lo que pasa es que claro, no está en manos de ellos. No conocemos exactamente cuál es el compromiso real, ¿no?, de gastar 3 millones de euros destinadamente a un polideportivo. El polideportivo, 3 millones de euros, pues no sé de qué magnitud será, ¿no? Se entiende, es totalmente lógico lo que ha manifestado Eneco, es totalmente comprensible e incluso tiene su sentido. Tudela, pero en el siglo XXI pues costaría 6 o 7 millones de euros, obviamente, o sea, no costaría 3. A eso me estoy refiriendo, que quizá desconociendo el compromiso que tiene adquirido y luego que está pendiente, porque claro, de cuando eso se aprobó a la situación real que tenemos, pues puede variar, ¿no? De hecho, el Partido Popular está anunciando enmiendas, ¿no?, a lo que en su momento... Claro, por eso nosotros lo que hemos planteado es, primero, tener la información de los clubes, segundo, tratar de flexibilizar, porque en un contexto de incertidumbre absoluta, digo a nivel político en el conjunto de España, y de no saber exactamente cuándo va a haber presupuestos y qué presupuestos va a haber, porque los propios proponentes de los presupuestos resulta que ahora los van a enmendar... Exacto. Pues nos parece que lo que no puede ser es que se bloquee una situación en la que, entre otras cosas, pueda suceder que la Spiel Viral no pueda competir y que, por tanto, tenga un serio problema. O sea, eso es algo que está encima de la mesa y que creo que quien propuso la enmienda tampoco lo tuvo en consideración. Y me parece una frivolidad importante. Y en ese sentido nosotros, por eso, insisto, apelamos a la responsabilidad de los proponentes, entraremos en contacto también con el Partido Popular para que entre todos y todas, sobre todo, respondamos a lo que nos demandan los clubes de la ciudad y, en ese sentido, pues bueno, seamos capaces de dar respuesta a los clubes. Y la política debería estar para dar soluciones, no para generar problemas. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio. Alcalde de Tudela. Si me permites, Paul, una cosa, porque te he oído en el informativo, sí que quisiera mandar un abrazo a los compañeros del Partido Popular y condenar esa agresión que han sufrido en la sede. No me ha dado tiempo a hacerlo todavía en redes sociales, pero aprovechando que estamos en antena, pues sí que condenar esos actos y bueno, animarles y mandarles desde aquí un abrazo. Totalmente de acuerdo con esas palabras y me parece muy bien que utilice este medio para decir esa repulsa, ¿no? Porque al final de estas cuestiones no engrandecen la ciudad de Tudela. No, sino todo lo contrario. Gracias, alcalde Tudela. Gracias a vosotros. Un saludo, Chomín.